El título de la lección de esta semana es El medio ambiente. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. Este mundo tiene un dueño. Ese dueño es el creador de este mundo. Ese dueño es Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad para aquello que Él creó. Dice la palabra de Dios que, pues, cuando tú empiezas a leer el libro de Génesis, justo mi hija estaba leyendo ahora Génesis capítulo 1, y estábamos explicando el tema de los días. A veces no es tan fácil, de buenas a primeras, memorizar estas cosas. Son 7 cosas que pasan diferentes en cada día. Pero es una lógica bien sencilla, pero a la vez bien es grande, es majestuoso. La forma como Dios va poniendo los elementos en esta tierra es una forma inteligentísima. No pudo hacerlo de otra forma. Él tenía un plan, y de acuerdo a ese plan, un plan lleno de perfección, Él va creando algo que fue un mundo glorioso, un mundo magnífico, un mundo que Él encontró bueno, bueno en gran manera. Y para terminar, Él hace la creación en 6 días. El séptimo día lo dedica como un día especial, como el día de adoración a Dios, un día en el cual regocijarnos con nuestro Señor por las cosas que Él ha creado, por su maravilla, por su misericordia, por su gracia para con nosotros. Entonces, en este séptimo día, el Señor bendice ese día, reposa en él, lo santifica. Ya todo estaba creado. Es interesante, cuando Dios crea a nuestros primeros padres, dice la Escritura bien claro, Él los pone en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. El mundo era precioso. El mundo era un mundo bastante diferente al que nosotros vemos a nuestro alrededor. El Espíritu de Profecía dice que era un mundo donde no había grandes montañas, un mundo donde probablemente la tierra era mucho más grande y la configuración de los continentes era diferente. Quién sabe, hasta había un solo gran y enorme continente, mucho más grande la tierra de lo que hoy es en cuanto a relación entre tierra y mares. Era una tierra fértil, era una tierra donde el libro, la palabra de Dios dice que abundaba en oro, en piedras preciosas. Una tierra llena de recursos, donde Dios había puesto los recursos adecuados para el hombre en su adecuado orden, en las capas terrestres. Era una preciosura de planeta, una obra perfecta. Pero aun cuando el Señor había hecho un planeta perfecto y un mundo perfecto, Dios no pone a Adán y Eva en el campo. Él lo pone en el huerto, en un huerto, en un lugar especial. La diferencia entre un campo y un huerto es obvia. El campo es algo que la naturaleza de por sí presenta, que es hermoso, es bello. Pero un huerto es un lugar trabajado, es un lugar donde se modificó un poco la naturaleza por la mano humana para que sea algo armonioso, algo más lindo, algo especial. Y es allí, en un huerto, donde Dios pone a Adán y Eva. Y no los puso para que no hagan nada, porque algunas personas dicen, sí, algunas personas tenemos concepciones equivocadas acerca de la creación de Dios, lo idealizamos mucho, pero no fue así. Dios pone a Adán y Eva en un huerto y dice, para que el hombre labrara ese lugar y para que lo cuidase. O sea, el Señor le da a Adán una responsabilidad de cuidar ese huerto, esa casa que Dios le estaba dando. Y después el Señor le muestra a Adán, a nuestros primeros padres, que Él también les estaba dando este mundo para que ellos lo dominaran, para que ellos ejercieran mayordomía, cuidaran este mundo, lo administraran para el Creador que les estaba entregando esto. El Señor le dice, ustedes van a tener dominio sobre los animales, sobre las bestias. Ahora, dominio no era para explotarlos, no era para aniquilar a los animales, no era para exterminar especies, era para cuidar. Tanto así que Dios le dice a Adán y Eva, Adán sobre todo, que le pusiera nombres a los animales, cosa que él se ve que hizo muy rápido, una inteligencia de paso, una inteligencia tremenda, la de nuestros primeros padres y la del mundo antediluviano en general. Y él hace esto, o sea, ese hecho de poner nombre, tú no pones nombre a algo que después vas a destruir, tú no le dedicas atención, cariño a algo que después vas a destruir, después vas a aniquilar. Se ve en esta intención del Señor, en esto que Dios le dice a Adán, ponle nombre, que que él quería que Adán conociera la creación, que él quería que Adán entendiera esas criaturas o empezara a entender esas criaturas que él había puesto en este mundo. Y con ese entendimiento, con esa comprensión y con esa orden del Señor de que ahora esas criaturas debían ser administradas, debían ser cuidadas para él. Hay un tremendo mensaje de conservación del medio ambiente aquí en las primeras páginas de la Biblia, cuando el mundo era un mundo ideal, cuando el mundo era un mundo recién salido de las manos de Dios. Y como corona de esta creación, el Señor le entrega el día sábado. El día sábado es un elemento también de la creación, es un elemento de tiempo. Así como Dios estaba creando un mundo, estaba creando un tiempo asociado a este mundo. La tierra gira sobre su eje cada día. Y cada semana que pasa, es interesante que los seres humanos crean en Dios o no crean en Dios, la mayoría guardamos una semana de 7 días, cosa curiosa, ¿no? ¿Y de dónde vendrá esto? De la creación, pues. Es la única explicación que hay. No hay otra explicación por la cual existe una semana de 7 días. Ponte a pensar en esto, es bien, bien interesante. Entonces, Dios crea el séptimo día. O sea, hay mucha gente en este mundo que cuida las plantas, que come verduras solamente, o bueno, que trata de cuidar la naturaleza, ¿no? Y hasta se han vuelto místicos y entran en esas cosas, pero no administran ese otro elemento que Dios nos dio, el elemento del tiempo. Esta naturaleza se rige por un elemento de tiempo. Este medio ambiente que nosotros vivimos se rige por un elemento de tiempo. Y ese elemento de tiempo es una semana de 6 días con un día sábado, con un día especial. O sea, cuidar el medio ambiente también es guardar el día del Señor. Cuidar el medio ambiente para que sea algo glorioso, algo lindo, algo que traiga felicidad a la vida, también implica el respetar los tiempos sagrados de Dios. Esto también es cuidar el medio ambiente. Muy interesante todo lo que estamos diciendo de esta preocupación de la palabra de Dios respecto a las cosas que hay en este mundo y a las cosas que Dios puso en este mundo para la felicidad del hombre. Lamentablemente, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, se encuentra algo triste, ¿verdad? Se encuentra el problema del pecado. El pecado causa muchas cosas negativas. En primer lugar, el espíritu del hombre se rebela contra Dios. A partir de ese momento, cuando el pecado entra en el mundo, cuando nuestros primeros padres caen, la humanidad como tal se rebela contra Dios. El hombre ahora tiene un deseo de hacer las cosas contrariamente a la voluntad de Dios. Y esto se ve reflejado especialmente en la forma como el ser humano se relaciona con el medio ambiente, en la forma como el ser humano se relaciona con el tiempo que Dios puso en este mundo. Consecuencias inmediatas del pecado fue que el hombre pierde la gloria de Dios. Alguna vez un alumno allí en clase que le enseñaba yo Biblia y hablábamos acerca de estas cosas y yo les dije lo que el Espíritu de profecía dice y también tradiciones judías antiguas afirman de que nuestros primeros padres tenían como un manto de luz que los cubría. Entonces este muchacho me dijo, pastor, entonces eran como lámparas incandescentes, o sea, eran como focos de luz. Y yo le dije, bueno, algo así. O sea, era algo fuera de lo que nosotros hemos visto, hemos vivido. Adán y Eva eran obras maravillosas de Dios, obras especiales, y su cuerpo podía soportar esto, y había esa gloria de Dios que los cubría. Eso se pierde. Ellos asustados se ven desnudos, agarran hojas de higuera, se hacen un delantal, y es así como Dios los encuentra. Ya desprovistos de la gloria de Dios, ya con una idea de escapar de Dios, ya con los primeros síntomas del síndrome de Adán. Y allí en el versículo 17, el Señor, al hablarle al hombre acerca de las consecuencias del pecado, le empieza a enumerar la cantidad de cosas que pasaría, sobre todo, con la tierra. Él dice, y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Todavía antes del diluvio, la tierra seguía siendo magnífica, había salido de las manos de Dios. Dice la Escritura que ni lluvia era necesaria, porque salió un vapor de la tierra en forma suficiente para irrigar para hidratar la tierra y que la tierra siguiera produciendo. Pero después del diluvio las cosas cambian totalmente. Esas capas ordenadas en la creación ahora aparecen en un desorden. Ahora era mucho más duro todavía. Ya con la caída del pecado empiezan una cantidad de cosas. Ya empieza la muerte, empieza a secarse las plantas, empiezan a aparecer plagas, probablemente ya antes del diluvio. Pero después del diluvio la cosa se pone peor. La tierra se remueve totalmente. Hay una reconfiguración del mundo donde se muestran todavía más las causas del pecado y esto hace todavía más difícil la vida del ser humano. Y bueno fuera que esto quedara allí. A partir de ese momento, a partir de la primera familia que sale del arca, Noé, sus hijos y sus esposas, bueno, empieza a repoblarse este mundo y empieza la explosión demográfica. La tierra como que aguantaba la forma como el hombre iba abusando de ella, porque ya desde tiempos bíblicos, hay algunos pasajes en la lección, se nos habla de que había explotación de la tierra, pero esto va haciéndose cada vez más y más, y con nuevas formas y con nuevos métodos, y sobre todo, ya cuando surgen las teorías económicas, cuando surge el capitalismo, cuando surgen estas cosas, ya se busca sacar el máximo provecho, también con la máxima opresión y con la máxima indiferencia respecto al cuidado de la tierra, y con la revolución industrial ya viene y el aumento de población explosivo en los últimos años, viene una cosa tremenda, un descuido, un abuso de los recursos de la tierra. Y los seres humanos, nosotros mismos, empezamos a extinguir especies animales, empezamos a desbalancear nuestro medio ambiente. Y muchas de las cosas que estamos sufriendo hoy vienen como resultado de eso que sucedió, de eso que sucedió. Entonces, después de la entrada del pecado, hubo cambios negativos. Y estos cambios, por la presión de la población, bueno, ahora resultan en graves problemas para el futuro de la humanidad, para la supervivencia de la humanidad. Un mundo que tenía en un momento que sostener a pocas personas, ahora siente la carga de 6.000 millones de personas o más de 6.000 millones de personas que habitan sobre la faz de esta tierra y todos necesitan agua para beber, comida para vivir y todos quieren seguir vivos. Y es entonces que ahora hay esos grandes desbalances donde ahora miles de personas cada día mueren de hambre, miles de personas mueren por causa de contaminación ambiental, por causa de mala calidad o falta de agua. Cosas terribles que están pasando en nuestro medio ambiente. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como adventistas del séptimo día, ¿tenemos alguna responsabilidad para el medio ambiente? Sí, la palabra de Dios dice que de Dios es esta tierra, su plenitud. A Él le pertenecen las cosas que hay aquí y los que lo habitan. O sea, el Señor es dueño de este mundo todavía. A pesar del pecado y a pesar de las cosas, Dios está cumpliendo su voluntad. Él todavía mantiene los ecosistemas, pervertidos por el pecado, contaminados por él, pero Dios sigue manteniendo todavía la vida de los hombres y especies de animales y plantas en este mundo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, evidentemente tenemos una responsabilidad para con las cosas que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una responsabilidad para los otros seres que hay en este mundo y para los otros seres humanos que hay en este mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos 34 en adelante, que el Señor cuando venga va a juzgarnos por la forma como tratamos a nuestro prójimo, por cómo le dimos de beber, por cómo lo tratamos. Mira, si tú vives en un país donde hay un consumismo tremendo, donde la gente bota las cosas y uno tiene que ser consciente de que quizá esos recursos que tú estás consumiendo y desperdiciando pueden ser muy necesarios en otras partes del mundo. Hay cosas que nosotros como cristianos no vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar que este mundo colapse, porque aunque los cristianos hagamos algo, aunque todos los hijos de Dios se pusieran de acuerdo para hacer algo, pues el pecado va a seguir aumentando en este mundo hasta la venida de Cristo Jesús, esto lo sabemos todos. Y hay muchas cosas que van a pasar negativas y tristes para la tierra y los habitantes de esta tierra, para los seres que viven acá. Pero en mi comunidad, en el lugar donde yo vivo, en mi casa, A pesar de todo, yo tengo una responsabilidad, porque uno puede decir, bueno, como el mundo se va a acabar, entonces pues acabemos con todo. No, esa no es la idea. La idea es que en mi hogar, en mi familia, a mis hijos, a mis seres queridos, yo trate de ver, de aprender cómo puedo cuidar el medio ambiente, cómo puedo cuidar este mundo que a pesar de que se está deteriorando, todavía yo, tomando alguna responsabilidad, puedo contribuir a que este mundo pueda ser un mejor lugar, a pesar de todo, o que la destrucción por causa del pecado de alguna forma se retrase. Esto tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, con la forma como nos alimentamos. ¿Sabes cuánto alimento se necesita para producir un kilo de carne? ¿Cuánto alimento se necesita para que una vaca nos produzca un kilo de carne que finalmente nos lo vamos a comer? Se necesita para mantener el ganado, se necesitan hectáreas de hectáreas, una cantidad de alimento para alimentar un bicho durante una cantidad de años y finalmente, bueno, lo matan y te comes ese pedacito de carne y todavía te cuesta caro. Mira, una responsabilidad que nosotros debemos tener con el medio ambiente es cuidar el medio ambiente que Dios nos da. Dentro de esto, la enseñanza adventista de que nosotros debemos buscar una alimentación saludable y el consejo del Espíritu de profecía de que nosotros deberíamos evitar el consumo de carne y de derivados de la carne es algo que tiene mucho sentido en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Si el mundo fuera más vegetariano, a pesar de la población grande que tenemos, el vegetarianismo ayudaría a que mucha más gente pudiera vivir feliz en este mundo y tuviera algo con que llevarse un pan a la boca. Esto es algo importante y quiero que lo tengas presente porque por este tipo de razones también, aparte de razones de salud, conviene hacer cambios, por ejemplo, en nuestra dieta. Cuidar las plantas, cuidar los árboles, tratar de plantar un árbol, esa es una de las cosas que uno puede hacer en casa, cuidar el tema de los desperdicios. Día tras día, toneladas, miles de toneladas de basura que muchas veces no se puede reciclar porque está toda mezclada, imposible esto de reciclar, se va amontonando en nuestro mundo y un día vamos a estar todos viviendo encima de la basura. O sea, ya no va a alcanzar la tierra para acumular las toneladas y toneladas de basura que se producen cada día en nuestro mundo. Así que si uno puede hacer algo para reciclar, si en tu país existen normas para reciclar y diferentes recipientes para reciclar, baterías, mira, si las pilas, si tú, las pilas o las baterías, si tú las echas a la tierra, si tú el aceite que cambias de tu auto lo tiras ahí por el caño, las pastillas que no usas en la casa, si un día agarras esas pastillas y las tiras al agua, son formas terribles de contaminar el medio ambiente que Dios nos dio. Se contamina el agua, las personas están tomando agua que tiene trazas de medicamentos, antibióticos, eso causa un montón de problemas. O sea, con nuestra conducta irresponsable, a mí nadie me ve, boto mi aceite por el caño, el aceite de mi auto por el caño, es una cosa terrible, o lo pongo ahí en la tierra. Si hay lugares, si en tu país donde existe, o en tu comunidad, existen formas de usar, de llevar estos desechos para que sean debidamente reciclados, eso ayudaría muchísimo. Eso ayudaría muchísimo. Y si no hay, quién sabe, tú puedes ser un elemento de cambio. Escuchaba el otro día en un noticiero, veía por la televisión, algo en mi país, una comunidad campesina, un lugar pobre y humilde. Y la gente empezó a tomar conciencia de que les convenía, vivían en la sierra, en un lugar hermoso, y lo estaban llenando con basura, y ahora que llegan pues por el consumismo, ahora tenemos, ya no hay botellas de vidrio que uno retorna, ¿no? Antes era así, uno tomaba una soda, una gaseosa, un refresco, lo tomaba en una botella de vidrio, devolvía la botella de vidrio, se lavaba la botella de vidrio y te la volvían a vender. Era una forma más responsable con el medio ambiente. Ahora hay esos plásticos que demoran muchísimo en que son virtualmente imposibles de reciclar naturalmente por el medio ambiente, y ahora pues tenemos un montón de basura por todas partes. Entonces esta comunidad decidió hacer algo y se dio cuenta de que a lo mejor podía traer incluso turistas para su comunidad, una comunidad chiquita, y empezó un programa de reciclaje y empezó a ganar plata solamente administrando bien la basura. Mira, incluso en un pueblo chiquito tú puedes ser un elemento de cambio, y en un pueblo grande tú puedes tratar de que se puede reciclar el papel, se puede reciclar el plástico, se puede reciclar el cartón. Hay muchas cosas que uno puede reciclar. Incluso tú en tu propio jardín, aprendiendo un poquito, podrías reciclar desechos orgánicos, desechos de vegetales. Bueno, si por ahí te comiste un pollo, ese huesito de pollo también se puede reciclar y lo puedes volver abono para tus plantas en vez de estar comprando ahí en la tienda. O sea, el cristiano tiene que aprender. Nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestro mundo, y esto es algo importante. Cosas que podemos hacer para cuidar nuestro planeta, para cuidar nuestra tierra. Ser juiciosos con el consumo del agua. Es algo importante. No, yo vivo acá y uno abre el agua. ¿Sabes que un montón de gente, mientras tú estás haciendo esto, un montón de gente está muriendo? Y si por ahí tienes, pues, hay problemas en los caños, trata de hacer algo para arreglar estas cosas. Porque de esa forma nos ayudamos todos, de esa forma colaboramos con el medio ambiente. El cristiano, el hijo de Dios, ha de cuidar el medio ambiente. La lección termina hablando acerca del sol, y la adoración del sol era algo muy común en los tiempos paganos, en los tiempos antiguos. Dios, a través de sus ordenanzas y de sus mandamientos, prohibió específicamente la adoración al sol, desde la orientación del santuario hasta una cantidad de cosas. El Señor siempre estuvo en contra de la adoración de las criaturas, de las cosas creadas. Pero la adoración al sol era una cosa que incluso se ha afectado muchas religiones. Incluso algunas religiones grandes cristianas hoy día siguen afectadas por conceptos que tienen que ver mayoritariamente con la adoración al sol o que provienen de esta. Por ejemplo, la pretendida santidad del día domingo. En realidad es una adoración velada que viene del paganismo al dios sol. Entonces, cosas que están pasando, cosas que han pasado en el pasado y que pasan hoy día, y Dios nos pide una actitud diferente, una actitud distinta. También dentro de esto está, bueno, que no sé cómo encontrarle mucho la relación allí, el uso y el mal uso del sol. Nosotros necesitamos el sol para la vitamina D en nuestro cuerpo. Y bueno, dependiendo del color de nuestra piel, algunos estamos un poco más tenemos la melatonina y tenemos más posibilidades de no sentir tan rápidamente los efectos dañinos del sol. O sea, una moderada exposición al sol es aconsejable, pero también debemos tener cuidado con la sobreexposición al sol. Incluso si tienes tez oscura o un poquito más de melatonina en tus células epiteliales, entonces uno tiene que pedirle al Señor, ayúdame con esto, ayúdame a cuidar esto, porque sería muy triste. Una de las cosas que por ahí me enseñaron es de que, bueno, la radiación solar tiene un efecto cumulativo sobre las células de nuestra piel. O sea, el daño que se va haciendo en nuestra piel va quedando y no se puede, hay cosas que no se pueden regenerar. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y uno tiene también que cuidarse, porque por causa de la contaminación ambiental, la exposición al sol se ha vuelto algo dañino. Yo vivía en Lima. En Lima, yo me acuerdo cuando era chico, la temperatura normal durante el año era un clima agradable, templado, y bien raro que la temperatura llegara arriba de 26, 27 grados durante el verano. Era un clima lindo, no demasiado calor, no demasiado frío. Pero de ahí hace unos 20 años atrás, o un poco más, ya empezamos a llegar a los 30, 31 grados, y ahora se está llegando a 33, 34. Estamos viviendo en un mundo diferente, en un mundo que está siendo terriblemente afectado por el pecado, por la sobrepoblación. Entonces, hay cosas, si tú puedes hacer algo, si tienes las posibilidades de comprar artefactos eléctricos que sean ahorradores de energía, si tú puedes mantener, bueno, tus automóviles controlando las emisiones de carbono. Hay países, y lamentablemente mi país es uno de estos, donde entraron automóviles que no tienen el combustible en el país para el tipo de automóvil, y hay una emanación de partículas de petróleo terrible, y esto está causando cáncer y problemas de salud. Mira, si está en tu alcance, bueno, si ya tienes el carro y si puedes venderlo y comprar un carro de combustión a gasolina, ese auto es menos dañino que ese auto mal acondicionado para trabajar allí con petróleo. Son cosas que uno puede hacer. Si puedes hacerlo, hazlo, porque quién sabe, tú dices, yo me meto ahí. ¿Sabes? Hay gente que está muriendo de cáncer porque la insulación, el aislamiento del motor al vehículo, al compartimiento de pasajeros, no es completa, y esas partículas de petróleo entran por esa adaptación artesanal, entran allí al habitáculo de donde van los pasajeros, y la gente se está enfermando de cáncer. Así que quién sabe, tú te estás envenenando también. O sea, no solamente por los demás, sino también por ti. Trata de tomar conciencia y cuidar el medio ambiente que Dios te da. Alimentarse lo justo, lo suficiente. Comer para vivir y no vivir para comer. Tantas cosas que uno puede hacer. Entonces, pedirle a Dios: Señor, ayúdame, si este mundo te pertenece y yo soy parte de este mundo, humildemente, ayúdame a ayudarte en estas cosas. Ayúdame, Señor, porque hay un medio ambiente y es mi deber también conservarlo.